Mira, verdad. Mientras tanto, así no. Cartas al director, el día 16. Cristianismo y la guerra. Algunos teólogos católicos definen a las cruzadas como una contradicción de la Iglesia, por su actual condena a la guerra del Golfo, pronunciándose a favor de la paz y en contra de la guerra injusta. Parece ser que para la Iglesia romana sí existen guerras justas. La más reciente en España fue la guerra civil. Y tiempo atrás fueron innumerables las inspiradas por sentimientos como Cristo lo ordena, quien muere y mata por Dios da derecho al cielo, etc. Ahora, un cristiano, Bas, en su cotidiana lucidez de la hipocresía, ordena un día de oración por la paz y mencionó que vencerá porque Dios está a su lado. Al igual que un musulmán, Hussein, invocó a todos los árabes a su guerra santa, alentada en sueños por Mahoma. Dicen que Juan Pablo II se ha desgañitado en evitar la guerra. Ha escrito sendas cartas a los caudillos de la cruzada, etc. No pretendo en estas líneas poner la intencionalidad que impulsa las palabras del Papa Católico en el mismo saco que el de los líderes políticos. Lo que sí hay en común es que solo son palabras pronunciadas de labios hacia afuera. Conociendo la moralidad de Bush y de Hussein, es previsible la incoherencia de las palabras con los actos. Pero las palabras de un santo padre tendrían que ir acompañadas de acción. Así, por ejemplo, avisando de las consecuencias espirituales que le reportaría la excomunión a los dirigentes católicos que provocan hacer notablemente pública la excomunión. Pues aparte de que la mayor blasfemia que pueda cometer el ser humano sea matar deliberadamente a otros semejantes. Esto es infinitamente más grave que otros motivos por los que se han excomulgado. Además, ¿qué valor y sentido tiene anatematizar una guerra sin hacerlo directa y no solamente de palabras con los que la producen? La Iglesia Católica, aún desconfiando del efecto que tendría esta advertencia, tendría que actuar. Sería una colosal lección de ética para el mundo. Para los primeros cristianos, servir en el ejército era algo impensable, llegando a morir por defender la objeción de conciencia contra el militarismo, ya que antes está el amor hacia el prójimo como a sí mismo. En el año 314, un año después de que Constantino les concediese la libertad religiosa, decretan la excomunión para los soldados desertores. Quien negaba las armas era excluido. Antes, todo lo contrario. Y así hasta la actualidad, en donde las iglesias cristianas se encuentran en un estado de involución. Para ellas, retornar a vivir los valores del cristianismo primitivo es una utopía. Pero saben que no hay otra alternativa para los tiempos venideros. Quizás, en oposición a este estancamiento, podrían abrir ventanas para que entraran nuevos y limpios aires. Esto sería una disponibilidad para que una sonrisa de gratitud y complacencia aflorase en el rostro del Creador universal, al que rendiremos cuentas. Nunca jamás un retroceso al cristianismo primitivo. Sería mayor adelanto para la humanidad. La Iglesia pobre de mi casa anima a la curia romana y a las demás a que abran sus ventanas al vivificante viento del Espíritu de Dios. Jaime Riera. Bien. Ahora sí, la copia. La revista ha salido ya, ¿o no es el caso? No. Es una copia de la revista ya. Está en la biblioteca. La Iglesia pobre. Cayetano Martín se ha convertido en el promotor de una comunidad cristiana. El grupo está constituido a imitación de la gente que siguió a Jesús, sin complicaciones teológicas, y pretende hacer renacer el primitivo cristianismo. Un primitivismo que propone la difusión de las enseñanzas sin exégesis y que organiza la vida del colectivo. Enrique Miguel Magdalena. En Mallorca ha surgido un grupo cristiano que se autodenomina así, la Iglesia Pobre, y pretende una vuelta literal en el sentido que ellos entienden esta palabra, al Evangelio sin losa, como pedía también San Francisco de Asís. Creen que, a través de los siglos, todo se ha complicado y cambiado, para mal de la esencia de vida religiosa que predicó y vivió Jesús. Yo mantengo contacto escrito con estos obreros sencillos, y tengo necesidad de contar a los lectores del Ciervo lo que dicen y hacen, porque son un ejemplo que hemos de meditar los católicos. No podemos ir por el mundo despreciando y nos valorando a los que no son como nosotros, y en cambio tenemos que aprender incluso de ellos. Es demasiado socorrido por nuestra parte decir que son una secta, como si los primeros cristianos no hubiesen sido considerados la secta de los nazarenos. Altas 24-5. Desde el punto de vista sociológico, ni podemos tampoco salirnos por la tangente diciendo que son unos utópicos, porque ojalá hubiera en el mundo actual más decididos a dar este ejemplo. Su promotor es un obrero yesero ya jubilado, que empuja a unos cuantos obreros y obreras hacia esta sencilla entrega a las básicas palabras de Jesús. Sus ideas se resumen en pocos, pero en juiciosos conceptos prácticos que, a modo de dardos lanzados y repetidos por activa y por pasiva, calan en sus vidas cotidianas. Cayetano Martí, que así se llama el promotor, solo fue unas pocas semanas a la escuela y más tarde aprendió por su cuenta a leer y a escribir, y se ilustró acerca del catolicismo, de los grupos protestantes y del judaísmo. Por supuesto que todos estos grupos intentaron atraerle a su manera de ver la religión, pero no se quiso atar a ninguno de ellos y permaneció fiel a lo que le parecía que era su camino, más sencillo que el tan complicado que veía en todos ellos. En resumen de su pensamiento, es fácil de transmitir, y veo en él, por un lado o por otro, su semejanza con lo que pretendieron algunos cristianos que deseaban seguir un camino menos complejo que el que suelen ofrecer las religiones, que tienen una larga historia, como por ejemplo los cuáqueros fundados en Norteamérica por George Foss. Se trata de hacer renacer el primitivo cristianismo, cuando no había una complicada dogmática, ni unos estudios doctrinales difíciles, ni normas mal, ni derecho canónico, ni un clero profesionalizado, ni grandes ceremonias. Quieren imitar a la gente obrera que siguió a Jesús sin complicaciones teológicas. Me recuerdan a Juan 23 cuando confesaba: siempre que veo a un teólogo es un poco como un enemigo. Y el historiador de aquella época, E.R. 2, dice que en el tiempo de los evangelistas no se habían configurado los dogmas que luego aparecieron en la historia posterior del cristianismo, y que tantas discusiones, luchas y persecuciones se produjeron por su causa. Todavía resuena en mis oídos lo que se dice de Santa Bernardeta Soubirous, que su párroco retrasó hasta los 14 años su primera comunión, porque no había manera de que aprendiese el catecismo, y menos sus disquisiciones abstractas sobre el misterio de la Trinidad, y al fin hubo que pasar por ello. Según cuenta con sinceridad el Laurentin. En cambio, sí entendía perfectamente la sencillez del Evangelio. El lema de Cayetano Martí es: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Igual que esta gran santa de las simples revelaciones de Lourdes, cuya vida religiosa resume así el biógrafo citado. Bernadette no era una mística, ni en el sentido popular de un fervor extraño y singular, ni en el sentido técnico de los estados de alma catalogados en los tratados de espiritualidad. En aquellos primeros tiempos, todos los cristianos estaban autorizados para la celebración del bautismo y la Eucaristía. Cuando hacía falta acudir a ellos, dice Hans Kuhn, y corrobora, y en cuanto a la dirección, había una responsabilidad colectiva de todos los miembros de la Iglesia, sigue diciendo este teólogo. Después, las necesidades sentidas por la comunidad fueron desarrollando una concepción más organizada, según la moderna concepción de la división del trabajo, pero al principio no fue así. Y en cuanto al Papa, cuya figura tampoco le atrae a este grupo, sepamos que en el siglo II era Roma solo la primada del amor, como enseñaba San Ignacio de Antioquía, y no un poder jurídico ni doctrinal como el que hay actualmente. Por eso decía acá Ragnar que el oficio de Pedro pueda ser imaginado de manera muy distinta de su forma concreta. Y terminó con estas frases de Martí: es en el cristianismo de Cristo no caben ricos y pobres, explotados y explotadores. San Jerónimo decía igualmente: el rico o es injusto o heredero de un injusto. Y Lactancio: el rico es un anónimo ante Dios. Solo el rico el que practica la virtud. Solo el rico el que practica la virtud. Sed de verdad pacifistas de Cristo. San Martín sostiene también: soy soldado de Cristo y no puedo batallar. Se habla mucho del aborto, pero muy pocas cosas del gran aborto, que son todas las guerras producidas por la trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y clero, de todas las religiones. San Justino confesaba así: evitemos la fuerza contra nuestros enemigos. No queremos organizar nada más que nuestra propia vida, nada pues de locales, socios ni sacerdotes a sueldo. Ya San Agustín había enseñado que solo el amor es el que distingue a los hijos de Dios. Ni la señal de la cruz, ni el bautismo, ni entrar en las iglesias. Estaremos o no de acuerdo totalmente con Martín, pero me merece que pensemos en lo que vive. Enrique Miguel Macarena. Bueno, quiero leer el mensaje. El ateísmo de todas las religiones. En la Biblia está escrito: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todas las religiones del mundo se basan en lo mismo, pero el llamado cristianismo católico y protestante se basan en la Biblia. Pero la jerarquía y clero de unos y de otros dejan de lado estos dos mandamientos y se limitan a las ceremonias, ritos, etcétera, para dar alabanzas a Dios y propagar la caridad o limosna a los pobres. Y de esta manera vemos un cristianismo falso, o sea, manipulado, adulterado, etcétera, ya que se admite que en estas llamadas religiones cristianas estén como miembros ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se autotitulan cristianos y se enriquecen a costa del trabajo de otros cristianos, o sea, los obreros, los pobres del mundo. De esta forma, los ricos católicos y protestantes se burlan de Dios y lo hacen con el visto bueno, con el consentimiento de los sacerdotes de dichas religiones, demostrando así que unos y otros no creen en Dios, ya que al no obedecer a Dios es prueba clara que no se cree en Dios. Son pues religiones dirigidas y compuestas por ateos. Estas personas que dirigen estas llamadas religiones, por muchos estudios que tengan, poder político, dinero, etcétera, les falta Dios. No tienen a Cristo, por mucho que prediquen sus sencillas enseñanzas. Ama al prójimo como a ti mismo, dice Dios, y no solamente en la Biblia, lo dice en la vida misma, ya que nadie quiere ser ofendido, engañado, explotado, etcétera. Entonces, amar al prójimo no es una quimera, un capricho, etcétera. Es un bien y lo es para todos. Si un empresario reparte los beneficios entre sus trabajadores, además del salario que les paga, este empresario ama al prójimo como a sí mismo. Cumple la ley humana y la ley de Dios. Pero al no cumplir la ley de Dios, el empresario, comerciante, banquero, capitalista, etcétera, se convierte en un ser aprovechado que practica la ley del más fuerte, ya que se apoya en las leyes humanas, en el poder político y militar, y sobre todo en religiones sin Dios. Pero este ser humano, hombre o mujer, teniendo estudios, cultura, educación, etcétera, es simplemente un ser muy desgraciado, es un egoísta, solamente mira por su propio bien, y claro está, no es cristiano. Seguramente hay personas católicas y protestantes que tratan de ser de verdad cristianos, tanto clero como creyentes, pero la jerarquía de ambos lados, al permitir la explotación, las guerras, militarismo, etcétera, en su propia religión, demuestra claramente que estas personas son ateas, no creen en Dios, se burlan de Dios. Está escrito en la Biblia que Dios es amor, justicia, paz, etcétera. El ser humano que se autotitula cristiano y no tiene presente esto, no siente amor al prójimo, no practica la justicia, el pacifismo, etcétera. Es un simple ateo. Y si pertenece a la jerarquía o clero de las religiones organizadas, catolicismo, protestantismo, etcétera, se burlan doblemente de Dios. Pero este mensaje no es para juzgar a nadie, es para dar idea clara de lo que es ser de verdad cristiano de Cristo, ser de verdad creyente en Dios. Somos pues la iglesia pobre de Cristo, la única iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Somos pues los verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y esto está al alcance de todos. Mario, Cayetano Martín, marzo de 1990. Bien. Eso es Mateo. Sí. Más en vano me honran. Empieza un poquito más arriba. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre, él ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y así, porque este pueblo de labios me honra. Ahora espera. Ahora, en este reportaje que hace Gret, hay donde dice actos o actas. Sí. ¿Qué dice? Acerca de la secta. Es demasiado socorrido por nuestra parte decir que es una secta. Sí. Como si los primeros cristianos no hubieran sido considerados la secta de los nazarenos. Sí. Y aquí hay unas letras que dice Actas 24. Actas, actas. Entonces es hechos. Ah, bueno, sí. Los hechos de los apóstoles. Ahora busca. 24. Aquí donde vemos. ¿Qué es? 24, 5. ¿Y dice? 24, 5. Porque hemos hallado que aquí, ¿qué es aquí? ¿Eh? Porque hemos hallado que este hombre es pestilencial. O si quieres empezar un poquito más arriba, es que habla de Jesús. ¿Qué dice? Y citado fue Tértulo, comenzó a acusar diciendo: como por causa tuya vivamos en grande paz y muchas cosas sean bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Siempre y en todo lugar lo recibimos con todo hacimiento de gracias, oh excelentísimo Félix. Empero, por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es pestilencial y levantador de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y príncipe de la secta de los nazarenos, el cual también tentó a violar el templo, y prendiéndole le quisimos juzgar conforme a nuestra ley. Bien, esto, como vemos, son los romanos que hablan. Y se refieren, dice Tony, repite esta, ¿vale? Y se refieren a la secta. Sí, príncipe de la secta de los nazarenos. Bien. Porque claro, esto enseguida cuando lo veremos, después hay que releer otra vez, pensar, meditar, y aquí hay algo que no dejaré en vuestras manos. ¿Qué os dice esto? ¿Quieres leer otra vez este trocito? Cuando empezará la secta. Es demasiado socorrido por nuestra parte decir que son una secta, como si los primeros cristianos no hubiesen sido considerados la secta de los nazarenos. ¿Qué os dice esto? Lo que yo pienso es que parece que se han hablado de nosotros, entre ellos, entre las arqueólogas que sean. No, pero me refiero ahora ya a esto de secta y citar la secta de Jesús. Parece que se dan cuenta del error que en su tiempo pasó con Jesús, ¿no? Muchos seguidores. Está bien, pero hay más cosas. Además, quizás sea que nos identifiquen más con aquellos nazarenos, aquellos seguidores de Jesús, igual que los identificaban allí, hoy nos identifican también. Ahí, y cabe una pregunta. Yo les haría la pregunta, cabe preguntarle, ¿y por qué? Ahora, vosotros. Hombre, porque no son ellos los que se identifican, ¿no? No. Aquí lo importante es que la palabra secta pierde todo lo negativo en este caso. ¡Ahí! ¡Más aún! ¿Por qué? Os acercáis bastante, Jaume. ¿Y por qué nos comparan con la secta de los nazarenos? Hombre, porque ven que realmente está ahí el verdadero mensaje que ellos me han seguido. Recordad, pensad en Alemania. En la Reforma. Es la reforma que hemos hecho nosotros. No, te aceptas, pero la reforma de Alemania, pensad. Hay una hipótesis que ellos salen, es la idea de que la cosa establecida tampoco va bien hoy, como no iba bien el judaísmo en su momento. No. Por ahí salen. No. Pensad en Alemania. ¿Cómo? Sí, que cuando salió una... ¿Cómo que no? Entonces... ¿Eran ellos mismos? No, es por ahí, pero... Sí, que Lutero se basó encima del catolicismo y nosotros nos basamos encima de hace 2000 años, de lo que era aquella secta. Nos acercamos. Entonces la pregunta sencilla señor Enrique Miré. Con esto, con estas frases, chavalito, podríamos darte un fuerte abrazo. Porque no nos comparas con las sectas protestantes, sino con la de Jesús. Bendito seas, miren Magdalena. Ha ido muy lejos de este hombre, y a lo mejor no se ha dado cuenta del alcance, ¿eh? Pero yo creo que sí. ¿Por qué no nos dice una secta más? Una... Y sí, se parece a la secta... ¿cómo se llamaban aquellos que salieron ya en la revista? Jaime, Valdenses, Monotes, la secta... Pero no, a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene otro ejemplo para ir a buscar. Ya. Es la esencia, lo puro, lo puro, lo que dice. Porque lo de A es que ha salido de otro sitio. Ahí. ¿Cuántas veces ya os he dicho a vosotros en otras ocasiones que ellos lo ven más? Más que nosotros mismos, como el que te dice. Y me incluyo a mí. Mira, sí, va lejos. Porque, caramba. Yo me veo esto, actas, estos son los hechos. Hechos, me veo aquí los hechos. Y esto que es una traducción protestante aquí. Tienes que coger, tengo un testamento, ahora este pequeñito, que ahí, no, aquí. Exacto. Y es esto, aquí a lo mejor dice actas. O actos o. No, más aquí esto, ¿eh? Nada más, ¿qué tienes? No más. ¿Qué tienes ahora? Santiago. Más allá, más allá. Así. ¿Ahora? Tesalonicenses, cuidado. Después de los evangelios, ¿no? Es que a lo mejor dice hechos aquí también. Después de Juan. Después de Juan. Busca y después de Juan lo encontrarás. Apóstoles, dice. Dice apóstoles, bien. Hechos de los apóstoles y después... ¿Qué es? ¿Capítulo? ¿Cuatro? Bueno. Sí, hasta actos son hechos. Sí. ¿25? Porque habiendo hallado que ese hombre es una peste... que promueve alboroto contra todos los judíos que existen por todo el orbe de la tierra, que es además jefe principal de la secta de los nazarenos, que aún el templo tentó profanar. Esto seguramente se refiere a Pablo. Pero de la secta, dice allí. De la secta de los nazarenos. Las cosas ya no pueden estar más claras. O sea, que este señor nos compara a la secta de Jesús. Claro, teniendo en cuenta que en aquel momento era una secta dentro del judaísmo. Además, me dice, me hace mucha gracia porque dice que este hombre era una peste que promueve algo de otros contra todos los judíos que existen en la obra de la tierra. Te comparo con este. A mí me gusta. ¿Os dais cuenta? Pero y aquí cuando yo esto de que dice de del capitalismo de los tres del apocalipsis, ¿sí? Se habla mucho de aborto, pero muy pocas cosas del gran aborto que son todas las guerras producidas por la trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y clero de todas las religiones. San Justino confesaba así: evitemos las puertas contra nuestros enemigos. Sí, pero aquí lo que yo necesito de mí. ¿Es esto? No. ¿De la vuelta y tal? No, de los capitalismo, militarismo... Pues, eso es... La bestia. ¿Dónde está? La trinidad diabólica. ¿Es esto? Sí, trinidad diabólica, capitalismo, militarismo, sí. El clero de todas las religiones. Ahí, pero... Y clero de todas las religiones. No se quedan fuera ellos, entran. Reacción entre ellos. Yo creo que se las tendrá que ver con muchos teólogos. en pro y en contra en España. Pero cuando este hombre se ha lanzado ya de esta manera, supongamos que ha sido para, diremos la palabra sencilla, maestra, para hacer la puñeta a los teólogos más del Vaticano. Supongamos que sea así. Por carambola, nosotros ganamos la batalla. Porque puede ser que para pegar a estos, pero sea lo que sea, se dan cuenta que lo nuestro de por aquí no es una secta más. Y podéis estar seguros que cuando este hombre se ha atrevido a escribir esto, con cuántos ya habrá discutido este asunto. Y podemos ver algunas de estas conversaciones con obispos en Madrid y con su guía, pero ¿quiénes son estos? Le habrán dicho a este hombre, cuatro obreros allí en Mallorca, no es una secta más, es una idea que ni siquiera Lutero trata esta idea de este retorno. Además, ¿qué pasa si nos, por ejemplo, nos tachan, nos ponen, nos catalogan ahí de rojos, de comunistas, de socialistas, y los mismos caen en la trampa porque resulta que Jesús de Nazaret es el primer rojo, el primer comunista? Y después hay otra cosa muy importante, y es que cita a cuántos, por ejemplo, a Francisco de Asís, lo primero. Después, a Bernardete. Francisco, Agustín. Bien, pero. ¿Quieren leernos al principio? Basta este de donde cita a Francisco. ¿Qué dice? En Mallorca ha surgido un grupo, bueno, la Iglesia Pobre, sí. La Iglesia Pobre, y pretende una vuelta literal, en el sentido que ellos entienden esta palabra, al Evangelio sin glosas, como pedía también San Francisco de Asís. Entonces, sí, basta aquí. Entonces, vanidades y orgullos y todo esto aparte, entonces, ¿por qué? Ahora yo pregunto a Enrique Miretas, ¿por qué me comparas a Francisco de Asís? ¿Por qué es cuenta? ¿Por qué no me compara, no solo ya a un Martín Lutero, sino a un Calvino, a un Melanchthon? Esto es ya, pero dentro del protestantismo, ¿no? A un Francisco de Asís. Entonces, podemos decir, bueno, es porque Francisco de Asís y Cayetano, dos personas sencillas, ignorantes, sin esa cultura religiosa, sin esta teología y todo esto, ¿sí? De acuerdo. Pero Roma ha canonizado, ha hecho santo a Francisco de Asís. Y resulta que Cayetano el Yesero os manda a hacer puñetas a vosotros, al Vaticano. No comparáis. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde queda aquella frase o palabra tan repetida por el Vaticano durante siglos de cismático, herético? ¿No? Lo comparamos con Francisco de Asís. Sí, pero no está con nosotros este hombre. ¿Os ha enviado a la pasión? ¿No quiere saber nada de la Iglesia Católica ni del protestantismo? Y lo comparáis a Francisco de Asís. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? Ahora, ya me diréis, cuando salga esta revista de más allá, que este chico haya puesto allí una serie de páginas en este plan así, positivo, aunque parezca una cosa rara, que puede ser, que mucha gente ahí vea, leyendo como aquí mismo, pero después leyendo, releyendo, que si es que ahora creo que la cosa ya no puede estar más clara para vosotros. Para mí hace muchos años, ahora es para vosotros. Y cita lo más importante aquí: la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y esto es muy sencillo decirlo, como cuando decimos vivir la vida sin el social, ¿vale? Punto. Pero eso no hay más. ¡No hay más! En estos momentos ahora, con esto del golpe, y todas estas religiones mayoritarias están ahí representadas, ¿eh? Pero si no creen en Dios, estos señores que dirigen estas religiones, en la revista Letrado Magdalena, pronto, 10 minutos, no sé, pronto me parece, en unas cuantas fotografías de las mujeres soldadas de Israel, y la comida dirigida por los rabinos, porque tiene que ser casi. Seguro que después les dará la bendición el rabino a los que maten muchos árabes. ¿Qué es esto? Por esto aquí ya en el mensaje decimos que todas las religiones están dirigidas por Dios, en el sentido que ellos le dan. Cuidado, ¿eh? No en el sentido normal del ateo, ateo, que muchas veces es mucho más santo que el que cree en Dios, o dice creer en Dios. Por esto ya hemos visto, por aquí ya hay un mensaje que digo de el Dios, de los ateos, si es que. Creo que esto, aquí, hay esto de Pedro y Juan, que si quieres podríais repetirlo, quiero verlo también, porque todo encaja. Pedro y Juan, en la iglesia de Cristo. Podemos leer en el Evangelio del apóstol Juan lo siguiente: cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Es Jesús que lo dice a Pedro. Y de repente a Juan le dice: si quiero el que quede, sí, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Juan 21:18-22. Si tenemos presente que el clero católico tiene a Pedro como el primer papa, o sea, el jefe de su iglesia, queda ya todo claro. Durante más de 1000 años, el apóstol Pedro, simbólicamente, ha sido muy ceñido y llevado, etc., por la religión de los ricos, el Vaticano, resultando de todo esto poder político, dinero, guerras, etc., dando a conocer al mundo el Evangelio de Cristo, cambiado, arreglado, etc., dando motivos de firmas, los seguidores de Marcos en Rusia, los de Lutero en Alemania, con su protestantismo, etc., creando unos y otros un llamado cristianismo que no tiene nada que ver con Cristo y su primitiva iglesia, que empezó a funcionar como tal en un piso en Jerusalén, después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero ahora, en estos tiempos, y en un piso en Palma de Mallorca, una isla del Mediterráneo, y según profecías, empezó otra vez a tener vida la iglesia pobre de Cristo. Y el apóstol Juan cumple o termina su larga espera, que Cristo le tenía preparada. Cristo, el Espíritu de Dios, siempre está presente en los seres humanos que lo buscan de verdad. Pero ahora vuelve a manifestarse en su verdadera iglesia pobre, formada por obreros y obreras, los pobres del mundo. Juan sustituye, releva a Pedro. Hace siglos que el catolicismo y el protestantismo son el llamado cristianismo, pero es de los ricos. Ahora ya no tienen razón de ser al retornar a la iglesia de Cristo. Pero si unos y otros acuden de verdad a Cristo, también puede ser su iglesia. Pero claro, está gente que no se puede servir a Dios y a Pedro, y que en la iglesia de Cristo no hay ricos y pobres, ni explotados ni explotadores. En la iglesia de Cristo nadie se enriquece a costa del trabajo de otros. Ahora aconsejamos al clero católico y protestante que dejen de llamarse cristianos mientras no sigan de verdad a Cristo. Ser cristiano es vivir en y con Cristo, y para esto sobran todas las organizaciones religiosas, católicas y protestantes. Nuestro lema es la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Bien claro lo dice Cristo: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En otros mensajes ya hemos dicho que conocemos las sencillas enseñanzas de Cristo, que de forma oral nos han sido dadas de padres a hijos, desde los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, siendo pues obreros y obreras los que ya formamos la Iglesia de Cristo, y algunos siendo descendientes de los primeros cristianos, somos la vuelta de Juan, el fin de la larga espera. Somos obreros y obreras, los apóstoles de Cristo, y desde Mallorca hacemos un fraternal llamamiento a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, que se hagan apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, como nosotros, para bien de toda la humanidad. Cristo es la única solución a todos los problemas de la humanidad. Cayetano Martí, febrero del 91. Cuando yo estaba pintando, yo estaba a ver cosas de pintura, y veía un caso, que ahora me viene bien, alguna vez lo he dicho esto, que es en político inglés, Churchill. Un día estaba en su casa, en un caballete, en una pequeña cueva, pinturas ahí. Nunca había pintado. Estaba ahí, indeciso. Y entró en su casa una amiga de la casa, qué sé yo, porque en los libros de donde leí esto decía la señora tal, bueno. Ah, ¿con quién te gusta pintar? Y dice, lo ven, estaba indeciso. Aquella mujer no pudo más y dice, pero no comprendes que esto se hace así, coge el pincel, pum, pum, pum, pum, y empieza a pintar. Cuando yo leí esto, yo mira por dónde, cuántas veces en la vida estos casos sencillos. Ahora se me ocurre la idea, el ejemplo, supongamos una serie de excursionistas, grupos de por aquí, grupos de por allá, para subir a la montaña tal. Y mapas, y revistas, y libros, y que hablan de aquella montaña, se alaba la montaña, y si sus caminos, y si sus subidas y bajadas, y todo tan ahí, tan aclarado. Pero todos están abajo. Y hay cuatro o cinco individuos que sin decir nada, sin leer nada, hace un buen rato que han empezado a subir. Y cuando los de abajo se dan cuenta, y dicen, ¿son aquellos? ¿Y este? ¿Aquellos venían con nosotros? Sí. Pero nosotros ya estamos arriba, que tanto discutir, subir. ¿Veis el cristianismo? Y digo el cristianismo porque estamos en Europa, estamos en España, estamos en Mallorca, y tenía que suceder todo esto así, pero sin movernos de aquella palabra de esto, cristianismo. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho ya a esto? ¿Qué voy a decir? ¿De qué? El clero, el protestantismo. ¡Ah! Les gusta a ellos que se hable de cosas espirituales, pero no toquéis el cristianismo, que es nuestro. Dijo el obispo católico a Castro, ¿por qué no organizáis esto? Seguro que de ir ahora al gobierno y querer legalizar este grupo de allí, el gobierno nos diría, no hay penas, es una secta más, pero hay una serie de condiciones, y principalmente esto de la iglesia pobre ya no suena bien. tiene que ser un nombre así como las otras sectas protestantes, y es porque les molesta Cristo, les molesta la Iglesia pobre de Cristo, el nombre. Hasta les molesta la palabra Dios, a los que tanto predican de Dios, porque está bien, los ufólogos, los amigos de los extraterrestres, ufología, los grupos Rama, o teósofos, o Rosacruces, ¡no! Cristianismo, seguidores del Cristo que estaba en Jesús de Nazaret el Obrero. Ahí, y punto. Y si vosotros queréis ser cristianos de Cristo, al catolicismo y al protestantismo, acudid a Cristo. Y para acudir a Cristo no tenéis que ser los socios de Cayetano y sus amigos, porque no hay socios. Es a Cristo que tenéis que acudir. Y convertir vuestro catolicismo o vuestro protestantismo en iglesia de Cristo. De Cristo. De la iglesia de Cristo no cabe que unos cristianos puedan enriquecerse a costa de otros cristianos. Estos días ha fallecido este hombre, de las letras mallorquines, que todo lo que se ha visto en la prensa y por la televisión, de Moll. Este Francisco de Borges de Moll, este, que sabe toda su vida, pues en un plan de... este plan de la llamada cultura, este otro hombre aquí también, este es un sacerdote católico, Mosén Toni Pons, la historia de Mallorca, que pasó también toda su vida a escribir la historia de Mallorca, cultura. Y encontraremos después en todo el mundo personas que dedican su vida a la cultura, a los conocimientos de la humanidad. No me refiero a los inventos ni a los científicos, sino a esta cosa, la cultura, estudiar religiones, estudiar al ser humano, en fin, la cultura que dicen. Entonces, comparad estos seres humanos que se pasan toda la vida para la cultura. Y después podemos decir los que se dedican a descubrir cosas como esto de la electricidad o el teléfono, que cosas útiles para la humanidad. Años, siglos de personas, hombres y mujeres, como por ejemplo encontrar medicamentos para curar una enfermedad. ¡A caramba! Estamos en el siglo XX. ¿Cómo podemos hacer encajar que lo que se llama un avión de guerra, un bombardero, vaya sobre una ciudad y destruya casas y mate personas, asesine personas? ¿Dónde está esta cultura? Y que después las religiones den el visto bueno. O los gobiernos que se valen de esta cultura. ¿Os dais cuenta? Después miráis todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, y en este caso podríamos decir sin cultura. Pero nosotros no cogemos un avión o un barco de guerra y destruimos ciudades y pueblos. Si los hacemos como pobres, como obreros, es porque nos obligan los ejércitos, o fabricamos armas por no morirnos de hambre, y porque los sindicatos se quedan cortos en lugar de enseñar estas realidades de la vida, que los sindicatos en el mundo ya tendrían que decirlo a todos sus afiliados, hay que construir un cuartel. ¡No! Una fábrica de armas. ¡No! Hay que entrar allí dentro y hacer ni siquiera una bala. ¡No! Porque después estos que se valen de esta cultura, también se valen de estas máquinas para asesinar. Entonces, ¿para qué tanta cultura? ¿Para qué tanta cultura? Y tiene que ser Cristo que después tiene que aclararnos esto diciendo... ¿Y qué? Si el hombre gana a todo el mundo, gana el mundo, y en este caso podríamos decir la ciencia, la cultura, ¿de qué sirve todo esto, dice Cristo, si pierde su alma, si pierde su espíritu? Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios. Y donde están dos o tres congregados, caramba, ya no puede estar más clara la cosa. Y entonces es cuando tenemos que repetir una vez y otra vez, que aquí veo que ha captado bien la idea este hombre, que dice, y este hombre Cayetano, pues, trata de incluir ahí con aquella idea sencilla de que somos nosotros, cada uno en su casa, que tiene que procurar tener la iglesia en su casa, en su vida. Es fácil montar una secta y hacer socios. Esto es fácil. Ir por la calle o de casa en casa y buscar socios. Esto es fácil. Se coge la Biblia, se cogen unos folletos, unas revistas y se organiza aquello y venga dinero y más dinero y con aquel dinero más literatura religiosa y más cosas y sacerdotes o pastores a sueldo y buscar socios es fácil porque en general la gente está atontada y se deja guiar. ¿Dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero no hay otro camino, no hay otra solución para el ser humano, su propio cambio, renacer de nuevo, en esta vida misma. Como decía el Buda, en una reencarnación se pueden avanzar muchas. Entonces, ya no puede ser la cosa más clara, vosotros mismos, vuestra vida, vuestra casa, vivir la vida que Dios nos da, y no ensuciarla y después decir a otros que hagan lo mismo. Y lo chocante es que cuántas veces hemos dicho que cuando hay luz se ven las cosas claras, y en este caso la vida del ser humano, la vida espiritual, que la vida física, es todo uno. Cuando hay la luz de Dios se ven las cosas claras, la luz de Dios. Se ven tan claras las cosas de Dios que cuántas veces hemos dicho que Dios es el más grande ateo, y en este caso hasta podríamos decir se ve tan claro, lo veo yo tan claro, que si se me dice o se me quiere demostrar o se me demuestra la no existencia de Dios, lo veo tan claro que quedaré exactamente igual que antes. Aquello no alterará para nada ya mi modo de ser, no de pensar solamente, de ser. Y para dar ya un fin a esto, diremos que ya hemos dicho en otras ocasiones, una bola de cristal o una caja de cristal, lo que sea, necesitamos el aire, los científicos ahí hacen un vacío y allí dentro no hay nada. Después que esperen a ver si nace o crece algo, y pasarán miles, millones de años, toda la eternidad, si hay aquel vacío dentro, no hay nada, no saldrá nada. Sin embargo, de este universo infinito, vacío, esto mismo que ahora hago así con la mano, este vacío infinito, han salido mundos, soles, vida, animales, plantas, cerebros que piensan. Negar a este científico yo no puedo. A este gran científico que de la nada ha hecho todo esto dentro del vacío. Pero, porque Magdalena me ha dicho que hay que terminar temprano porque ayer era su cumpleaños, hoy también. No sé qué Manolo que vive un poquito. Sí, ya lo he dicho. No sé si había alguien que no estaba. Bien. Que llamé allí y le dije, a ver, ¿esto qué era? Que solo nosotros podíamos, teníamos que votar y hablar a la pastoral. No lo digo conmigo. Si nosotros teníamos que votar y hablar antes, o era todo el mundo. Y dice, no, no, todo el mundo, si era una reunión antes, en Torre Caritas. Y ya os avisaremos del día y de la hora. El lugar de encuentro, del debate, será el auditorio. Y puede venir de invitado todo el mundo que quiera. ¿Cuántas invitaciones quieres? Y yo por el teléfono en ese momento dije, pues guárdeme 13. Y dice, vale, te las guardaré y cuando tengas que venir aquí a recoger unos papeles, pues ya te las daremos. Y digo, vale, de acuerdo. Y ahora cuando nos envíen la carta para ir a hablar con el director de Caritas, sabremos exactamente si esto va a ser una pantomima o si realmente podremos hablar y decir lo que pensamos. O cuando no, hacer un texto y decirle al de Caritas, bueno, nosotros no podemos hablar directamente, pero usted sí que puede coger esto y decir, la iglesia pobre piensa tal, tal, tal, tal, tal, tal. Si esto es posible, a lo mejor nos conviene ir. Si es una pantomima, a lo mejor nos conviene no ir. Esto lo sabremos más adelante, creo yo, ¿no? Cuando ya nos digan claramente los puntos de este debate que tendrá en cuenta. Pero una cosa, ¿él qué hace? ¿Solamente presentación a lo mejor de lo que vamos a exponer? Porque muy... no lo sé yo, ¿eh? Esto no, hasta no, que no, hasta que vayamos pues, a hacer claro, la reunión si previa, se le hace primero una exposición y luego podemos hablar nosotros, pues él que diga lo que le dé la gana también, luego nosotros ya... Yo creo que si acaso convendría ya llevar preparado exactamente un escrito. Y si no, no podemos hablar nosotros, decimos, esto lo puede leer, y si no puede. Eso, vale, eso mismo. Pero ya llevarlo preparado. ¿No? Decirle por lo menos, vale, comprendemos que somos muchos, que no podemos hablar todos. Que a lo mejor habrá X portavoces, pocos. Pero queremos que se haga clara nuestra postura. Y nuestra postura es esta. ¿Puede usted leer lo que pensamos? Si empieza con, hombre, es que esto, es que lo otro... ya sabremos que eso es una pantomima y lo que han hecho es callarnos, taparnos, ponernos en un rincón para hacer bonito en la sala. Pero lo que no entiendo es una cosa, ¿no? Es que si ya públicamente esto está declarado como un debate... abierto. Como un debate abierto, entonces ¿qué es lo que se va a hacer? Por eso. Hemos de descubrir, si no es debate, a ver no, qué, es que ¿qué es eso? ¿Teatro de marionetas? Es que yo, ¿o qué? Yo encuentro que esto tan preparado tampoco es eso, ¿no? Si hay debate, bien. Si no hay debate, porque, que va... exactamente. Dentro, porque se trata de que si ellos hablan, nosotros podemos... rebatir algo, ¿no? Si ellos hablan, de lo que ellos digan, creo ¿no? que pero... también tenemos derecho a hablar. Sí, pero... o sea, si es un debate. Ahora, si es un monólogo de la Iglesia Católica, entonces solo pero... van a hablar ellos. Sí, ahora, si es, un... incluso... si es realmente lo que puso el panfleto que repartieron y tal, sí, debate sí, abierto, pues entonces no, no podemos hablar nuestra voz. José, habla de que no te... Tony, ¿no? Pero Juan Antonio, ¿no? Sí, pero no sé si... Cara. Sí, realmente... si están netos. Si yo siempre enfadonado que fuera yo así. He recibido dos cartas, una de Chile ayer y otra de Joaquín hoy de Balserén. Quiero comentarlas porque viene bien. María Hilda me dice que su prima, Mirta, le ha dicho que ya está harta de oír de Cayetano porque critica al Papa y Cayetano es un comunista. Y se habla como un comunista y a mí no me gustan los comunistas. Como dice que a mí tampoco me gustan los comunistas. Yo no como comunista, tampoco me gustan. Cuando has empezado la charla has dicho que Jesús de Nazaret era el primer comunista, ¿no? Lo dije hace un rato. Yo me he acordado de esto entonces. Que Cayetano es comunista y no me gusta. Y entonces, y Julia también dice que estaban escuchando la cinta en la que hablábamos aquello de la entrevista al periodista, y estaban María Hilda y Julia escuchando la cinta. Y Julia, de repente, mitad, cortó, y dice, pero bueno, ¿y vosotros qué os creéis? ¿Y quién os creéis que soy? Y empezó a atacarla, a María Hilda. Julia, ¿soy los elegidos? ¿Pero qué os pensáis? ¿Y si no existiera Jesús? ¿Y qué? ¿Y qué tanto cuento? Y cosas así, tonterías, barbaridades. Julia. Bueno, luego... Ya termino. ¿Cómo es el buen ojo si anda? Y lo que no le va nada, es esto a Julia, esto de los ricos. ¿Los ricos? ¿Qué tanto a los ricos atacar a los ricos? ¿Cómo es que eso de que los ricos no pueden estar con Cristo? Y luego, Joaquín de Balserén me escribe que estos días ha visto a José María, el Rosacruz. Y dice, he hablado con él y me ha hablado cosas suyas, dice, pero cuando estoy a su lado, dice, no es lo mismo que cuando estoy con vosotros, dice, veo que él es la personalidad que destaca y que tiene que guiarnos, dice, y nosotros solo tenemos que ser los de abajo y seguirlo. Dice, y eso no me gusta, dice, no es lo mismo que cuando he ido a hablar con vosotros, os hablo claramente, cuando he ido a ver a Cayetano también, puedo hablar claramente con vosotros, dice, en cambio con José María, quiere que yo lo siga él. Dice, ¿y no es lo mismo? Y no, ahí está la secta. Después a mí me ha pasado también otra cosa. No, resulta de que como ha salido del artículo este de Miguel Magdalena, es que resulta de que cada vez te das más cuenta de la inocencia y la ignorancia que los mismos católicos están, porque eso es demasiado. Ni conocen quiénes son sus altos mandos de la jerarquía, en fin. Y encima... Oye, yo solamente con dos personas he hablado, ¿eh? Sí. Ya me están esperando, a ver. Pues resulta de que al beato de allí de la imprenta, pues le di el de este. Y se me quedó así mirando el mensaje. Me lo puedo quedar. Ya hace dos días, desde entonces no me ha dicho nada. Pero después fui a su séquito, que es otro chaval que está allí, y lo leyó. Mira, esto es un teólogo, es también, bueno, religioso, teólogo y tal, de la Iglesia Católica, alto, sale en la televisión y tal. En una palabra, es un jefe tuyo. Y digo, mira, lee lo que ha escrito sobre nosotros y tal. Al cabo de dos horas voy y me dice, ¿y vosotros os creéis? Estos son rollos macabeos que os inventáis. Y digo, no, si esto es un católico, es un teólogo católico. ¿Pero y qué sabe este tío? Ya me va. Además, os metéis unos rollos porque ahora resulta que ya no es. La iglesia esta ya no es verdadera, ahora la vuestra es la verdadera. A ver, yo me paso de todo. Y yo, vaya, hace dos días me estaba defendiendo a capa y espada a la iglesia católica. Ya no crees ni en la iglesia pobre ni en la brilla. Digo, pues vaya católico que eres, ¿no? Y es normal que actúes así, eres católico, ¿eh? Váyase como el médico mío hoy. Y yo digo el médico. Estoy hablando de él, le he dicho lo del artículo y tal. Que calla comunista, rojo. Hola. Digo, ¿por qué me dices eso? Dice, he soñado contigo esta noche que vas en un coche rojo comunista. Un coche rojo. Y vas un coche rojo que me ha llamado la atención. Ay, y era todo rojo, cosas de sangre. No tengo ni idea. Y ahora, mi madre, eso se lo ha dicho a mi padre toda la vida. Y mi madre, ¿cómo que que demostrar. Es horrible, yo no sé cómo se puede llegar. ¿Por qué está dando a la idea de Dios? Uno blanco, otro negro. ¿Cómo no crees en nada? Que en la carta, ahora me he acordado que Julia tuvo un sueño en el cual veía, en el cual ella estaba con un abrigo, pero mojado, estaba todo mojado. Y de repente apareció Cayetano, me tocó el abrigo, dice, y se dio milagro, se secó el abrigo. Tiene esos sueños. Montaremos una lavandería con ese secador. Es lo que ahora le explica a la gente más allá de la gente. Tiene esos sueños que después. Y plancha también. Después. Después el mensaje es que el artículo este que te habla y tal, te compara con los santos y tal. Y ese Francisco de Asís que tanto has insistido. Es que es extraño, ¿no? Porque Francisco de Asís te compara con él. Es verdad, y las profecías que decían que surgirá un tal, un papa santo de la orden de Francisco de Asís, la orden menor. ¿Verdad? Y estos tipos están cumpliendo ellos mismos las profecías. Son ellos que hacen que sean posibles. Porque ahora mismo esto lo coges, es un artículo de ellos que apoyan prácticamente. Yo la orden. Entonces están reconociendo que tú eres de la orden menor, esa de Francisco de Asís, que según sus profecías, la orden menor reemplazará toda la parte esta de... son sus propias profecías, no solamente son las laicas, ¿no? ¿Cómo se va a chisme y no franquita? No sé qué, no van a ver esa cosa. Yo estoy en un abrazo, pero hoy me son a ti que lo pongas y un día los más veas alto. Está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja, está de baja. No, si en el final encara... Encara faran negoci d'un món d'altre. Encara faran negoci d'un món d'altre. Si per altre haurem de demanar, estan present. Ayer me ha visto hablando claro esta semana. Jo, Antoni, fan el pavi. Un dia que fos a pesar i l'ús d'animar. Bé, tranquil. No m'ho hem pensat aquest mensatge. No m'ho hem pensat aquest mensatge. Hem acabat. No,